Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, les habla Cito de Pentatónico. Bueno, la banda está integrada por Carla en el bajo, Guido en la otra guitarra y Pepo en la batería. Hace más o menos 3 años que estamos trabajando juntos, estamos tocando por varios lugares, de zona oeste más que nada, y tenemos un disco es un material de difusión en realidad con 4 canciones, y ahora van a escuchar una de ellas. Si quieren visitar nuestro sitio, es www.pentatónico.com.ar, o pueden escuchar nuestra música también en MySpace, en www.pentatónico. Bueno, y ahora van a escuchar una de nuestras canciones, Traje de Papel, que la canta Carla, nuestra bajista, por Nacional Rock 93.7. Contigo.